Pues esto es que andaban haciendo hacenderas que decíamos aquí, a coger piedras del río para hacer, ¿cómo se llamaba? Gabiones o de eso para Sí, defender el gabión. río, porque este barrio se nos inundaba cuando venía una crecida grande. Y bueno, salíamos mujeres y salíamos todo a echar piedras y eso, sí. Las mujeres se subían al carro y los hombres irían andando, yo qué sé. Iban a limpiar el camino del cementerio. Iban a hacer, pues en el río nos hacían unas pozas para ir a lavar también. Había una fuente ahí en mitad del vago que también la arreglaban para ir a lavar las mujeres por el invierno. Porque como no había lavadora ni había nada, pues tenías que ir al río donde pudieras. O sea que hacían hacendera para muchas cosas. Para muchas, ¿sí? Tocaban las campanas o ponían un papel anunciando que tal día, tal hora, hacer hacendera. Pero tocaban las campanas de una manera especial, que ya lo conocían. Bueno, antes sí, sabían cuando se tocaba muerto era de una manera, se tocaba hacendera era de otra, si tocaban a que había fuego, tocaban muy deprisa. Ya, y las hacenderas, pues para hacendera igual daban tres o cuatro, yo no me acuerdo ya cómo cuántas veces tocaban, pero era así. Sí.